Iniciamos esta segunda parte de retratos con esta obra que, bueno, pinta un poco lo actual, ¿no, Sandra? ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? Que te atraviesan los carritos como antes, el caballo al trotecito livianito y dos pibitos morochitos al pescante. ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? El de los shopping, el bacán Puerto Madero, que al esconderse el sol tras Catalinas salen a luz los carritos cartoneros. Una gran bolsa de arpillera en retaguardia y por el medio mercancía incomprensible. Adelante, manos sucias en las riendas y en los ojitos tantos sueños imposibles. Tracción a sangre que prohíbe una ordenanza, pero permite ese dolor con vista gorda, pues todos saben la justicia está achicada y ahora también se ha vuelto sorda. ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? Que te atraviesan los carritos como antes, que no tienen ni chofer ni chapa blanca, y que al pasar hay que decir sin atenuantes. Tanto poder afanar con tanto esmero, nos devolvieron los carritos cartoneros. Yo tengo aguante y algo duro el corazón, pero tus pibes son verdad, no son cartón. Sí. A pesar de que este disco es del año 2002, 2003, ¿no? Por allí. Sí, 2003. Mirá vos. Sí, pero ya venía, ya pero empezaba. Pero se empezaban a ver. Claro. No sé ustedes, yo que vine, que volví en el 98, 99, y que me perdí, o no, esos 10 años en la fueron Argentina. Fueron difíciles, fueron muy difíciles. No tuve la transición. Claro. O sea, llegué y de repente vi. Claro, sí, sí, sí, sí. Lo que es un shock, porque yo tuve 10 años sin volver, ¿no? Es que y en la noche no veíamos esas cosas cuando trabajamos en los lugares. No, yo me acuerdo que mi barrio, yo de vez en cuando veía al botellero. Claro. Que era un vecino, claro, que levantaba un montón de cosas que a nosotros y a los de enfrente, y no porque nos sobrara, sino porque había envases, claro. Sillas que ya no usábamos, todo, vidrio, y ese todo. Hombre se lo llevaba. Claro, claro. Y claro. Se lo dábamos. Claro. ¿No? A veces compraba cosas también el botellero. Claro. Pero bueno, no era un indigente. Claro, era un trabajador. Claro, era un trabajador y era un trabajo digno el que tenía. Y digo esto no porque no sea un trabajo digno ser cartonero, lo voy a aclarar porque por ahí se malentiende, sino porque hay gente que le molestan los cartoneros, por sí, eso es lo digo. Eso. Y yo le digo, sobre todo a los taxistas, que a veces pues sé que escuchan mucho la 2x4, y que les molesta porque yo soy asidua tomadora de taxi, que bueno, que se los lleven a su casa y les den trabajo si les molestan. La verdad es que es una realidad, nos guste o no nos guste. Y que es una gran pena que la gente de mi país tenga que estar pasando por lo que pasa. Sí. No sé cómo se hace, debe ser difícil gobernar, no sé cómo se hace. Yo sé cómo se hace para cantar. Me imagino que si hubiera estudiado para ser político, capaz que sabría, no lo sé. Pero me parece que, como dice Galeano, hoy el pueblo es la víctima, ¿no? Con el hambre se lucra y se benefician muchos. Así que me parece que más allá de que te dé bronca, que las calles estén ocupadas de cartón, sí, creo que habría que ser más solidarios. Hay una necesidad para eso. Creo que eso. Hay que ser más solidarios. Y nosotros, más. Y además nosotros no podemos hacer nada, ni criticarlos, y sí pedirle a la gente que puede, a la gente que puede de arriba ayudar a la gente que está abajo y que pasa necesidades, porque yo tengo un lugar en Congreso y veo lo que pasa ahí. Y Y sí, lo que pasa es que en otros países, lo que nosotros llamamos cartoneros son empresas de reciclado. Claro, exacto. Detrás de esto hay un gran negocio, por cuidado, supuesto, de muchas toneladas pero de cartón. Pero sin dignificar a la gente. Claro, ¿eh? Exacto. Sí, bueno, entonces, en otros países lo que sucede es que a la gente la emplean, les dan uniformes, uh-huh, a las personas en sus casas les dan bolsas con diferentes colores y si no las usas bien te multan. Uh-huh. Claro. Entonces... acá no, acá el cartonero te está haciendo un favor en realidad. Nosotros tendríamos que ser más, tener un poquito más de don de gente y sacar la basura, por ejemplo, discriminada. ¿Eh? Pero como decían los mexicanos, no es una cosa de idiosincrasia, es de indiosincrasia. Sandra, volvés en 1998 acá a Buenos Aires y bueno, ¿cómo continúa tu vida? Bueno, vuelvo y me encuentro con... ¿Un país distinto? Sí, ya te digo. Con el trópico. Estaba muy caribeño Buenos Aires. Claro, sí, sí. No tengo nada, pero como que estamos muy lejos del Caribe. Sí, sí. Entonces parece como un invento lo del trópico. Pero bueno, uno cuando extraña... Mira, estuve como 20 minutos parada en la esquina de Cerrito y Corrientes, mirando el obelisco, porque hacía tantos años que no lo veía, que me llevó de viaje estar parada en esa esquina. Viajé durante 20 minutos mirando para arriba. Así que bueno, fue muy duro y fue muy feliz. Fue todo junto, lo que pasa en los reencuentros, ¿no? Todos tuvimos reencuentros alguna vez, ya sea con la familia o con amigos, y los reencuentros están llenos de todas las emociones, y esas son las que viví al volver. Me encontré enseguida con los amigos, y bueno, estaban por hacer un festival, el Festival de la Canción de Sadaic. Uh-huh. Y entonces me dicen, ¿por qué no participás? ¿Qué sé yo? Le digo, ¿pero cómo? Sí, mira, hay que cantar un tema, que va a sorteo. Pero yo nunca hice concurso para nada, ni de nada. No, pero acá es un concurso de las canciones. Vos cantás la canción, gana la canción, pierde. Pero yo decía, pero qué compromiso, porque imagínate que pierde la canción de la persona, qué terrible. Bueno, no importa, me decía Schiavone, que estaba organizando el concurso. Bueno, al final fuimos como 16 los intérpretes. Se llamaron concurso de Hugo del Carril, ¿no? No, ese es el Festival Sadaic de la Canción. Ah, el festival, claro, que había que presentar las obras. Claro. Está bien, está bien. Ustedes, los compositores, claro, sí, sí, presentaban las obras y los autores. Y entonces se pusieron unos sobres cerrados con unos nombres de fantasía. Y se... agarraba un sobre al azar. Y a mí me tocó un tema que se llamó Palermo Viejo. Y bueno, yo pensé que era de burros, ¿viste? Dije, bueno, acá hay potro. Me puse contenta. Era el barrio Palermo. Pero no, muy lindo el tema, pero era del barrio de Palermo, y del cual yo estaba tan lejos, porque yo me crié en el ¿Quién oeste. ¿Quiénes eran los autores? Vivi Albert y Pocho Lapul. Ah, Pochito, sí. Claro, Pocho Lapul. Se fue también. También. Otro hermano querido. Claro, y el arreglo es de Colangelo. Uh-huh. Y se grabó con la orquesta del Tango de Buenos Aires en vivo, ¿no? Palermo Viejo. Uh-huh. Que lo suelen pasar por acá porque hay una grabación de eso. Me gustaría escucharlo. Y, ¿ah, sí? ¿Lo tenés? Sí, lo tenemos. Ay, lo tenemos. Bueno, fue de casualidad, de casualidad. Lo escuchamos y volvemos. Dale. Crecí aquí, a media cuadra de las citas domingueras, de las morochas con los soldados, en esos tiempos de jugar en la vereda, de calecita, cine y helado. Después me fui, viví mudando de balcón mi primavera, y echó raíces mi desarraigo. Y Sanetín también se fue, y la panadera que me vendía caramelos de fiado. Pero ese paso cascabelero de los Mateos va a mi costado, hacia el zoológico, hacia el botánico, con paso esdrújulo pasé a mi barrio. Yo soy de Palermo Viejo, como Cortázar, como Carriego, y cuando salgo de tardecitas por los pasajes me los encuentro. Yo soy de Palermo Viejo, pago de Borges, Ferrer y Negro, y en el bullicio de la placita vuelve a matarme la voz del tiempo. Por fin volví, traje a mis hijos a vivir de otra manera, entre jazmines y aquel estaño del almacén donde mi viejo, quien lo viera, se amanecía con el truco y sus milagros. Yo soy de aquí. Qué sorpresita, ¿eh? ¿Viste la sorpresa que te di? La verdad que sí. Qué difícil es asumir que una persona como vos, que canta como vos, el piropo. Ya pasó el piropo, ya te lo dijimos. Tendrías que estar cantando para que la gente sepa lo que haces en la televisión o grabar más, aunque vas grabado bastante bien. Pero el hecho de disfrutar de una voz como la tuya, te vuelvo a repetir, no es succión de calcetines ni nada que se parezca. Gracias. Es amor al arte. Gracias. Y esta historia de Palermo Viejo fue algo que pegó fuerte, ¿no? En ese concurso. Y mirá, la verdad es que para mí fue el contacto con la gente de mi país después de 10 años. Fue durísimo llegar al final de la canción. Eso que escuchan está en vivo. Uh-huh. Se estaba concursando. Claro. No era solamente la presión, digamos, que uno puede tener en la responsabilidad de un concurso, de que participa una canción, aunque uno no esté participando, concursando como artista, pero sí la canción, y al final uno se mete en la cosa. ¿Y esto llegó al teatro? ¿Al teatro con gente? Sí, eso lo hicimos en el Alvear y ahí está la gente. Por eso digo, llegó al teatro y la gente lo asumió y lo aplaudió. Y la gente tenía mucho que ver en el voto. Claro. O sea, estaban los votantes, pero además se iba, o sea, se tomaba en cuenta el aplauso del público. Así que bueno, para mí fue un reencuentro maravilloso con la gente, y además haber podido... Digo, no hay casualidad, porque es Palermo, pero bueno, para mí era volver, ¿no? Por fin volví. Esto de haber extrañado tantos años lo nuestro, ¿no? La sabora, porque uno no come mostaza cuando está afuera, come sabora, aunque no haya. Y es más, te digo, mi hija cuando llegó acá, llegó al mercado, fue corriendo... Agarró la sabora y me dijo, mira mamá, sabora. Porque claro, porque... Vos le nombrabas sabora. Porque claro, porque ella se ve que por no contradecirme, pobre criatura. La marca, desde muy chiquitita, íbamos al mercado y yo le decía, anda a buscar sabora, pero no existía. Pero ella traía mostaza y la ponía en el carro. Claro. Entonces cuando volvimos, fue corriendo y me dijo, mira mamá, sabora. Linda. Y ahí me di cuenta yo que la había torturado. Oh. Volviendo a este tema, está el maestro Carlos García ahí, magnífico. Sí, ¿no? Es la dirección de Carlos García, que impecable. Oh. Y además, algo que me pasó también esa noche, que fue maravilloso, fue el contacto con los músicos, porque me acuerdo que se pusieron la camiseta cuando salí a cantar. Uh-huh. O sea, todos, toda la orquesta del tango se puso la camiseta, ¿entendés? Uh-huh. Y se olvidaron que estaban donde estaban, sino que salieron a tocar y a palmearte el hombro con afecto, aún cada uno desde su atril, ¿no es cierto? Claro, son las orquestas. Con esa cara, con esa forma, con esa en la que manera estaban, de mirarte. En la que estaba gente de cuarentona que te había acompañado en tus principios también. Por supuesto. Como el caso de Julio Pane. Claro, que ¿te acordás? Julio Pane fue el que hizo las guías de unos temas que hacíamos con el Tango Trío. Claro. Y bueno, con Julio Pane tocábamos en la casa de Carlos Gardel. Claro. En esa época hacíamos dobletes, ¿viste? Sí, sí, sí. Hacíamos la casa de Carlos Gardel, después el viejo almacén, o la casa de Carlos Gardel. A correr, y correr. Y el Caño 14. Y bueno, y estábamos. Mira, cuando vos me hablabas de Cupo hoy al principio. Armando Cupo para mí fue una gran guía. Yo lo conocí a Armando cuando tenía 7 años. Me acuerdo que me llevaron a Grandes Valores en esa época. Y entonces el productor me dijo. Yo cantaba Discépolo ya en esa época. Sí. Entonces el productor me dijo, bueno, no podía cantar una nena tan chiquita esos tangos. Claro. Yo me acuerdo que lo miré a mi papá y le dije, bueno, volvamos cuando yo sea grande. Y entonces mi papá me dijo, pero mirá que no vas a poder estar en la tele. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así la vida, dije. Y no, canté. O sea, pasaron como casi 7 años cuando llegué a Grandes Valores. Claro. Porque dije, no, bueno, no. Claro, ¿qué sabe esta nena de Discépolo? Claro. Entonces, ahí lo conocí a Armando, quien después de eso me acompañó en muchos lugares como músico. Claro. Dijo, claro. Yo te voy a acompañar. O sea, mirá lo que me han enseñado esta gente. No, increíble. Porque el hecho de que te acompañe un tipo como Cupo, con la marca esa que tenía. Sí, ¿sabes cómo la yumba. Esa yumba que claro, le metía a él al ritmo. El ritmo no se te mueve nunca más en tu vida. La yumbita, decía él. Se te queda en el latido del corazón. Has tenido mucha suerte de estar con esos grandes. Un privilegio. Es impresionante. Eso es lo que te digo. Un privilegio. Siendo tan joven, por Dios. Grela, por ejemplo. Ay, oh, qué lindo. A Grela lo conocí y le di una clase, aparte. Fue una cara dura. Pero también, tendría 7 o 8 años. ¿Te acordás que la tía Valentina tenía un programa en Canal 11 con Víctor Sueiro? Sí, claro, sí, sí. Y entonces, bueno, me invitan a cantar y ahí no me dijeron lo que tenía que cantar. Podía cantar lo que quería. Así que entre los temas que canté, canté Martirio. Entonces me dice, acá la van a acompañar estos músicos. Yo no sabía quién era Grela, no sabía nada. Claro, en mi casa, claro. Lo que había de tango era Julio Sosa. Claro, nada más. Mi viejo era del año 46, uh-huh. Que ya se nos fue también, y era muy joven mi viejo. Claro, sí. Y era de la época que ya no la gente no escuchaba tango, la que escuchaba tango era yo. Claro. Eran españoles o modernos. Modernos. O modernosos. Club del Clan y todo eso que yo no soportaba. Yo no podía creer que en mi casa escucharan eso. Pero bueno, era así. Y qué cosa rara, ¿no? Porque siempre los hijos escuchan lo que les transmiten los padres. Claro, ¿no? Bueno, yo siempre fui una rebelde. Y te acompañó y Roberto, entonces, que claro, era estable Grela, en la orquesta. Claro. Él estaba en la entonces orquesta. Me dice, bueno, ¿qué va a cantar? Y yo ya hacía como, sí, un año que estudiaba en el conservatorio, ¿no? Estudiaba guitarra. Entonces le digo, voy a cantar Martirio, le digo. Le dijiste el tono, por supuesto. Le dije el tono, le digo, pero le voy a decir una cosa, maestro. En la segunda parte modula, le digo, el tema. ¿Entendés? A Grela le decía eso, ¿entendés? ¿Qué le querías decir con modula? Porque viste que Martirio, para que la gente entienda, dice... Y termina... Sin comprender. Claro, el cambio de todo, el pase. Claro, el pase de tono. Que cuando yo iba por ahí por los boliches, en los lugares, no en los tono, hacían. Claro. Yo si ahora voy a cantar en vivo en la televisión y si no me hace el cambio de tono, claro. Por ahí me voy a otro lado. Bueno, entonces preocupada yo le digo, pero mire que ahí cambia el tono. Así, dígame cómo es, me dijo Grela. Te jodió, claro. Entonces le expliqué con la guitarra. ¿Me presta la guitarra? Sí, dice. ¿Hiciste el pasaje? Así le hago el pasaje, ¿no? Y entonces me dice, a ver, dice, agarra la guitarra y repite. Me dice, ¿así? Sí, le digo yo. ¿Ahora lindo. Está conforme? Sí, sí, sí, sí, maestro, le dije yo. Bueno, dice, me alegro mucho. Vaya, mija, vaya, cante tranquila. Bueno, cuando me enteré de por qué, quién era con claro, el tiempo, no sabía, ¿no? Por supuesto lo volví a ver. Qué a Grela y trabajamos, respeto, claro. ¿No? Pero él era un encanto, era un encanto. Sí. Y además que vio mi inocencia, además que lo mío no era soberbia, sino miedo. Uh-huh. No. Era el miedo de que no me hiciera el cambio de tono y irme al claro, tacho. Claro, claro, mira, claro. Yo tuve la dicha de conocerlo muy bien y muchos años. Era un dulce y de leche. Y estaba en el almacén con nosotros. Claro, claro. La bondad personifica. Exactamente. Y años después yo lo veía de lejos y ya le hacía así. Nivel, me agachaba y le decía, maestro, discúlpeme, perdóneme. Y me hacía así como que me pegaba, ¿viste? Me hacía así como si me pegara con un látigo. Claro. Así, en las señas, me hacía como que me iba a pegar, pero me daba un abrazo y siempre lindo, nos acordábamos Roberto. De ese recuerdo momento. También para Roberto Grela, que fue uno de los más importantes guitarristas, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Autor de éxitos. Sí. Y a veces aparecen cosas, como el tema que canta Petibar. El tema que canta... Alberto Podestá. Podestá. No, el pibe ahora... El pibe, Martín Alvarado. Martín un tema Alvarado. Que han hecho él y Espósito. Sí. Ahora, ¿por qué no se juntaron? Vivieron 70 años corriendo en la misma huella. ¿Por qué no se juntaron antes? Increíble. Qué increíble, es lo ¿no? mismo que lo de Eladia con